Agradeciendo una vez más el enorme apoyo que nos ha dado Francia a través del acuerdo que hemos hecho con el Fondo Monetario Internacional. Francia jugó un rol importantísimo a la hora de apoyarnos y lo valoramos porque con el apoyo de los países tan importantes como Francia a través de este acuerdo con el Fondo hemos ido pudiendo sobrellevar los problemas que hemos tenido durante el año, entre la sequía y los problemas de los mercados mundiales. Y también un párrafo para el Mercosur y Unión Europea. Nosotros creemos que por afinidad cultural, política, por historia, es un acuerdo que tiene que salir adelante. Se va muchos años de retraso, más de 20 que venimos conversando. Hoy estamos muchísimo más cerca y esperamos que tanto el presidente Macron como yo desde cada uno de nuestro lugar podamos dar un empuje final para que esto efectivamente se dé. Dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender cómo esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se pueda limpiar. Muy buenos días a todas, muy buenos días a todos. 9:10 de la mañana y arrancamos con esta emisión de viernes de Una Buena. Muy buenos días, Belén, ¿cómo estás? Muy buenos días, Marina Cabral, aquí contenta de estar en esta maravillosa Redonauta, transmitiendo desde el Centro Social y Cultural Político, el famoso Olga Vázquez, aquí en la ciudad de La Plata. Bueno, quien estuvo en conferencia de prensa, que se escuchaban algunos chisporroteos antes de este programa, era nuestro presidente Mauricio Macri, quien habló y estuvo presente con el presidente de Francia, Macron. Estuvo complicada la llegada de Macron a nuestro país. Estuvo compleja. Estuvieron llegando diferentes delegaciones en estos días y empezaron las rondas de los encuentros bilaterales. Macron llegó a nuestro país y por un problema de no sé si tiempos o qué ha sucedido. Protocolo y ceremonial. Algo pasó, hay mucha organización, pero cuando llegó el presidente de Francia no lo fue a recibir nadie. Bajó del avión, miraba para un lado, miraba para el otro y el único que estaba era un trabajador de esos que despachan o abren los aviones con esos chalecos amarillos para que sean identificados y por una cuestión de ropa de trabajo y seguridad. Macron le tiende la mano y se saludan. Obviamente el tipo, bueno, lo saludó, dijo, bueno, no vino a recibirlo nadie, yo lo represento. Estaría bueno entrevistarle en algún momento a ese muchacho que le abrió a ver qué pasó. Se dio la mano con este trabajador. Lo que sí tenemos que recordar o informar a quienes están escuchando, que mientras los medios argentinos se detienen en el detalle del arribo del presidente, que hubo digamos, un papelón diplomático, muchos ignoraron la imagen que significaba que se dio la mano con este trabajador. En estos días en Francia hay una revuelta popular inédita, que está protagonizada por los trabajadores que se identifican justamente con un chaleco amarillo. La protesta callejera nace en repudio al aumento del combustible y asume justamente el chaleco amarillo como símbolo. Justamente esta prenda fluorescente que es para los conductores, para conducir o para frenar en la ruta. Así, ¿no?, que bastante simbólico ese saludito que se dio ahí con quienes le abrieron la puerta en el avión, ya que la presidenta Michetti llegó un poquito tarde para saludarlo. Lo que escuchábamos en el audio es la conferencia de prensa que dieron, además de que estuvieron comiendo con su a cada uno con su respectiva esposa en una lujosa isla, parece. Dieron una conferencia de prensa en donde ahí se notaba un poco la intención del presidente Mauricio Macri de lograr una mayor integración, lograr un acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Acto seguido de que plantea esto, Macron dijo, puso un poco de paño frío, dijo, sí, sería importante, aunque tenemos con nuestros conflictos y nuestras diferencias en temas agrícolas, bueno, medio que puso unos paños fríos a esa posibilidad, y además no solo eso, sino que también dijo que no estaba dispuesto a aceptar acuerdos comerciales con países que no respeten el Acuerdo de París, y ahí lo que uno puede leer entre líneas es que hace referencia al presidente Bolsonaro en Brasil, que hizo públicas esas declaraciones. De hecho, su ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Araújo, dijo unas cosas bastante polémicas. Dijo que el acuerdo por el cambio climático y el calentamiento global son conspiraciones que forman parte de un complot de marxistas culturales. Fuerte, fuerte, fuerte. Fuerte siempre, como siempre, las declaraciones de Bolsonaro y de su equipo. Pero bueno, eso es todo lo que tuvo que ver con Macron. Pasaron un montón de cosas más. Hay algo bastante particular y bastante gracioso que, como hoy contábamos, Michetti llegó tarde a recibirlo y parece que lo agarró justo antes de que se suba al auto para ya irse. Y estuvo ahí intentando improvisar un francés. Vamos a escuchar un poquito porque es muy gracioso. A ver. Ahí las tenemos en otra toma. Germé, la situación pasó una reunión con el Ministerio de Desarrollo Trajet. Très bon reunión. Très bon nivel. J'ai juste été à Paris la semaine dernière. Il est avec nous, Jacques. Très bon nivel, très bon nivel. Por favor. Parece que quería contar una reunión que tuvo, una visita que tuvo ella en París, y había tenido un par de reuniones y quería explicar la cara, si ven el video, la cara con la que lo mira la esposa de Macron, como diciendo, no entiendo nada lo que esta mujer me está diciendo, y hace un gesto así como una sonrisa, como sí, seguro. Igual Michetti no se caracteriza por hablar bien en castellano. Ni por ser muy diplomática tampoco. Ella, incluso hay unos memes de... hace poco en una reunión o esos videos cortitos que ella repite palabras que no se entienden o tira frases sueltas queriendo armar algo y no puede concluir, me imagino, lo que habrá querido decir o transmitirle a esa chica o al presidente francés en su idioma, más o menos. Seguimos con las perlas del G20. También pasó que esperaban a Xi Jinping, el presidente chino. Baja primero otro chino y empieza a tocar, porque a él sí lo recibieron, ¿no? Empieza a tocar la banda, la orquesta, pero por error, pensando que ese era el presidente chino, empieza a sonar todo, y TN siempre poniendo paños fríos, diciendo, bueno, chicos, dice, tranquilos, a todos nos pasa lo mismo, es difícil reconocerlos porque, dando referencia a que los chinos son todos iguales, polémicos también, queriendo, me imagino, TN como intentando tapar todos los baches que dejan en los problemas diplomáticos en cuanto al G20. También se estuvo cortando la luz bastantes veces, dos veces por lo menos, en el Centro Cultural Kitchen, que es donde estuvo ocurriendo las primeras reuniones. Y también hubo un problemita con la que era encargada del discurso de prensa de Macri, que tuvo que esperar afuera. Parece que se retrasó todo porque no estaba en la lista de acreditados con este mega operativo que han desplegado. Así que no pudo ingresar. Finalmente pudo ingresar. Varias reuniones se van a dar estos días. Ya el jueves, como contábamos, Macri se reunió con Macron. Por la tarde después participó de un plenario en el Foro de Inversiones con la reina máxima de Holanda. Después recibió al presidente del Consejo de Ministros de Italia. Y a la noche ya tuvo un encuentro con el primer ministro de Canadá. ¿Hay que organizar un G20 para que nuestro presidente trabaje? Porque digo, sí. Qué agenda cargada que tuvo, una cosa atrás de la otra, y en general a esta altura del año siempre lo hemos visto tomándose unos días en Villa Langostura, y ahora la verdad que le está metiendo como loco. No sé si seguramente esté haciendo algunos chanchullos de negocios y que nos van a perjudicar a largo y a corto plazo, pero bueno, él está laburando como loco y corta toda la ciudad y deja que todos... se queden en su casa, pero que él labure y lo veamos laburar. Parece que sí. Había varias expectativas con respecto a algunas reuniones en particular. Una era la de Trump con Putin, que finalmente no se va a realizar por a causa del conflicto en Ucrania y también la posición de Estados Unidos contraria a los intereses rusos. Hubo un incidente justamente el domingo pasado en el mar de Azov, en Ucrania. Guardacostas rusos tirotearon y apresaron una flotilla en Ucrania. Bueno, y el presidente de Estados Unidos, a causa también de su posición contraria a esos intereses rusos, canceló el encuentro que tenía con Putin, que era también un encuentro esperado, al igual que el encuentro de Trump con Xi Jinping, que todavía creemos todavía no ocurrió, pero hay bastantes expectativas con respecto a ese encuentro entre esas dos grandes potencias que se disputan también el comercio y su poderío a nivel mundial. ¿Quién va a llamar, qué reunión va a llamar más la atención y cuál está en boga? Es la reunión de las cumbres de los líderes de este G20, Donald Trump, Vladimir Putin, Xi Jinping, Macron y Angela Merkel, que es la canciller alemana. Hay mucha expectativa puesta en estos encuentros, en este encuentro, con otras naciones que puedan plantear nuevos escenarios de apertura comercial. Estamos esperando a ver qué es lo que va a suceder con esta reunión y qué consecuencias nos va a dar. Luego de arduas negociaciones, el Ministerio de Seguridad accedió a avalar el recorrido de la marcha en el centro porteño por las calles que pedían las agrupaciones antiglobalización. No sé si te acordás, Belén, que hace unos días el Ministerio de Seguridad habían dicho que habían hablado con Adolfo Pérez Esquivel y dijo, a mí nadie me dijo nada. Finalmente les llegó una carta y terminaron las negociaciones, por lo que se va a poder marchar por la avenida 9 de Julio, desde San Juan hasta Avenida de Mayo, y después por la Avenida de Mayo hasta encolumnarse hasta Plaza Congreso. Y esto va a ser a partir de las 15 horas. Los distintos referentes de las organizaciones políticas y sociales ya dijeron que el repudio contra la cumbre va a ser pacífico y también va a ser masivo. Bajo el lema por la soberanía política, ambiental, cultural y económica de nuestros pueblos y de nuestros cuerpos, es la convocatoria de la marcha hoy a las 3 de la tarde, ahí en San Juan y 9 de julio, para marchar, como decías, hacia el Congreso. Mientras tanto, desde el jueves ya empezaron a funcionar distintas actividades académicas, políticas, en las afueras del Congreso, foros feministas, charlas sobre soberanía alimentaria, y vamos a estar hablando más de esto en el día de hoy. Quien no convocó a la marcha y que dijo, chicos, tranqui, quédense en su casa, fue Cristina Fernández de Kirchner y el kirchnerismo. Cristina se recluyó en Calafate y definió que sus militantes no se suben a las marchas de protesta contra la cumbre del G20 porque hay que estar tranquilos, hay que estar moderadas. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza de mi amiga. Levantarlos para decir ya vas, ni África ni América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz a patear el fiasco, provocar un... ¿Qué temperatura tenemos en nuestra ciudad, Belén? Al día de la fecha, en estos minutos, Marina, te cuento que estamos en unos 21 grados. Ya es bastante alta la temperatura por lo que es la mañana. Pero lamento informar que para hoy y para mañana se esperan lluvias. Acá nuestro querido pronóstico nos avisa que las lluvias débiles aparecerían en las próximas horas. Así que si vas a salir a marchar contra el G20, llévate un pilotito, llévate un paraguas, porque se viene la lluvia más tarde. Vamos a escuchar Chucho de Margarita Metralleta y continuamos con una buena. Mi amor, tan bonito, gritando y le. buscamos una buena en un pajar de malas noticias. Títulos en Una Buena. Leral cerró la causa por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. El juez federal Gustavo Leral ordenó el cierre de la investigación por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado por considerar que su fallecimiento se produjo por una sumatoria de incidencias y que nadie fue penalmente responsable de su muerte. Dispuso además la absolución del gendarme Echazú, el único imputado en la causa por la muerte de Maldonado, tras la represión de gendarmería. La querella de la PDH ya adelantó que va a apelar el fallo. La familia denuncia que el juez se comunicó con ellos y planteó que estaba siendo extorsionado para cerrar la causa. Fracasó una nueva reunión paritaria docente y habrá paro el lunes. La propuesta del gobierno bonaerense incluyó un 2% al básico, el pago de un bono extraordinario de 7.000 pesos y uno de 3.500 para los docentes jubilados. El aumento ofrecido para el año que viene es del 20% en 6 cuotas, prevé una cláusula de la revisión en julio y un pago de 6.000 pesos por presentismo. Al fundamentar su rechazo en la mesa paritaria, integrantes del Frente de Unidad puntualizaron que la suba significa un incremento de 108 pesos para el básico de un maestro de grado y 205 sobre el sueldo de bolsillo, cerrando la paritaria 2018 en un 32% de incremento. Docentes universitarios cobrarán bono de fin de año, pero no habrá reapertura de paritarias en 2018. Los docentes universitarios y los trabajadores no docentes cobrarán a fin de año un bono anunciado por el gobierno. Así lo acordaron esta semana los gremios del sector con la Secretaría de Políticas Universitarias. El monto del bono docente varía según el cargo. Será de 5.000 pesos para los profesores con dedicaciones exclusivas, 2.500 para dedicaciones semi y 1.250 para los que tienen dedicaciones simples. Y se cobrarán dos cuotas en diciembre y en enero. Al mismo tiempo, la Secretaría de Políticas Universitarias rechazó el pedido de los docentes de adelantar la cláusula de revisión paritaria, por lo que continúa prevista para enero. Ya son 9 los muertos por la masacre de Echeverría. El fallecimiento de Carlos Ariel Corbera, de 25 años, elevó a 9 la cantidad de muertos por el incendio en el sector de calabozos de la comisaría tercera de Esteban Echeverría. Así lo informó la Comisión Provincial por la Memoria, que catalogó el episodio como la más grande masacre en una comisaría ocurrida en el país, producto del incendio en el marco del reclamo de los 27 detenidos en el sector de calabozos que la justicia de Lomas de Zamora habría clausurado. La Conmebol confirmó que habrá Boca-River, pero en Madrid. La unidad disciplinaria de la Conmebol rechazó la petición de Boca para ser proclamado campeón de la Copa de Libertadores de América 2018 sin jugar y ratificó que habrá partido final ante River. El tribunal además ordenó a la Conmebol que reprograme el encuentro. Todo indica que esta superfinal se va a jugar en el estadio del Real Madrid el domingo 9 a las 16:30.

estamos en la web radionauta.com.ar. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Radionauta. 7 años. Pura gula. A las 4:20 me fumó uno. Tenemos hambre con Pablo en el estudio. ¿Qué? No, bueno. 7 años construyendo comunicación popular. 7 años de autogestión. 7 años pecando al aire. Videódromo Proyecciones. Un espacio para ver y pensar el cine combatiendo la hegemonía audiovisual. Todos los lunes a las 19:30 horas en la sala Select del pasaje Ardo Rocha, 50 entre 6 y 7. Seguinos en Facebook e Instagram, Videódromo Proyecciones. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. Te quedaste sin carga en la sube y estás muy lejos de casa. Necesitas una buena. Una buena. Lunes, miércoles y viernes de 9 a 11 por Radionauta 106.3. En la boca para ir a buscarte. 25 minutos faltan nada más para las 10 de la mañana y llega el momento de nuestra columna de verde, nuestra columna ambiental, y estamos en comunicación con Dayana Melón. Day, buenos días. Hola Dayana, ¿nos estás escuchando por ahí? Hola, ¿cómo están? Bien, nos enteramos que estás con la garganta tomada, que estás enferma. Por hoy también te volvemos a perdonar de que no estás con nosotras presentes aquí, pero bueno, tenés un parte médico. Vamos complicado. A solicitarte el certificado, sí, médico. Te vamos a pedir, Dai, pero ya con escucharte ese buenos días ya nos dimos cuenta que estás complicada, sí, de la garganta. El G20 me tiene así. Te tiene complicada el G20. Te afectó el G20 y tu columna hoy tiene que ver con lo que sucede en el G20 y qué nos traes para contarnos hoy, qué nos podés, qué relación hay con el G20 y el medio ambiente o el extractivismo. En realidad el G20 y sobre todo la reunión que se hace acá en Argentina no está atravesado por cuestiones medioambientales en sí misma. Hemos visto cómo a lo largo del tiempo algunos mandatarios se han mostrado, no sé, inclusive disconformes o desconfiados de algunos consensos que hay a nivel medioambiental, como por ejemplo el cambio climático y cómo afecta el cambio climático a la realidad de los países o a la realidad del planeta en la actualidad. Trump, por ejemplo, ha manifestado que el cambio climático es una mentira. Entonces, no esperábamos que en este nuevo evento del G20 se trabajara cuestiones ambientales en sí mismas. Hoy, Day, comentábamos cuando comenzaba el programa que uno de los ministros de Bolsonaro se había pronunciado en contra de las propuestas de Francia porque los trataban de marxistas ecológicos o algo así. Sí, exactamente. Hay una clara política de tratar de quitarle el peso a lo que son las cumbres por ejemplo, en el marco de la ONU sobre cambio climático, que si bien lo que hacen es llevar un más el comer un paso más el comercio hacia las cuestiones de las problemáticas ecológicas, como por ejemplo el comercio con los bonos de carbono, pero hoy hay una política desde muchos países de negar esta problemática actual. Lo que sí hay, por ejemplo, hoy en el marco del G20, algo que se viene impulsando sobre todo en Latinoamérica en los últimos años, es lo que se llama infraestructura para el desarrollo, lo llama el G20, pero que ha tenido otras variantes a lo largo del tiempo. La más conocida en Latinoamérica es el Plan IRSA, o sea, el Plan de Infraestructura, Integración de la Infraestructura para el Desarrollo de Sudamérica, que plantea una infraestructura pensada en el mismo sentido, una infraestructura a merced y a servicio de las actividades extractivas. Plantea tanto desde lo que es el IRSA como desde el Plan de Infraestructura para el Desarrollo del G20, el desarrollo de hidrovías, de puertos, de carreteras, faciliten la salida de las commodities, de las mercancías hacia los mercados internacionales. Una mega obra que se puede colocar bajo este paraguas vendría a ser la carretera sobre el Timbi, sobre lo que es el territorio indígena Isidoro Secure en Bolivia, que buscaba conectar Beni y Cochabamba atravesando justamente un territorio indígena donde habitan 64 comunidades de tres pueblos diferentes, y la movilización popular logró frenar este proyecto, pero bueno, se sabe que tarda un tiempo va a llegar a salir, y lo que buscaba era conectar los mercados brasileños con los puertos chilenos para la salida hacia el Pacífico, o sea, hacia China. Este tipo de obras es la que se intenta llevar a hacer bajo el nombre de infraestructura para el desarrollo, de una infraestructura no al servicio de las comunidades, sino al servicio de estas industrias extractivas, como puede ser el modelo agroindustrial. O sea, muchas de las obras que plantean hacerse, por ejemplo, en Argentina, están vinculadas o están centradas en la zona que es la cuna de la soja en Rosario, o sea, conectar el puerto de Rosario para lograr exportar más fácilmente la soja hacia los mercados internacionales, o infraestructura vinculada a los desarrollos megamineros o petroleros en sí. Es decir, todo un mega desarrollo de infraestructura ligado a este tipo de actividades, que lleva al desalojo de comunidades, a la modificación de determinados ecosistemas, la destrucción de algunos ecosistemas. En La Plata, un caso emblemático es el del puerto en Berisso, Tecplata, que se llevó a cabo, o sea, un megapuerto al servicio de YPF, que se llevó a cabo destruyendo un humedal inmenso que existía en la zona de Berisso. No solo eso, sino también contaminando el monte ribereño y las producciones que existían ahí de los pequeños productores que vieron contaminadas sus campos, dado que se fueron rellenando los terrenos a partir del lavado del río. Dai, en cuanto a lo que estás mencionando, digamos que el G20 llega para profundizar este modelo extractivista, ¿no? ¿Cómo pensás vos que esto nos puede afectar como población a nosotros, a nuestro país o a los países latinoamericanos? Sí, agrego, Belén, sobre todo considerando esta cuestión de que se plantea la nominación del desarrollo, ¿no? Como una forma también de legitimar este tipo de medidas que poco tienen que ver con el desarrollo, por lo menos, de los pueblos. Y la realidad es que este tipo de infraestructura también viene de la mano de los intereses que existen en numerosos sectores del territorio nacional, y no es solo nacional, sino regional a nivel sudamericano y latinoamericano también, porque llevaría una profundización del extractivismo y a su vez llevaría también a que a que muchísimas poblaciones vean afectadas el curso de su vida cotidiana, porque estas megaobras se llevan a cabo sin tener en cuenta si existen poblaciones, si van a afectar a determinadas poblaciones, y la cuestión es que bajo el nombre o bajo la promesa del desarrollo se realizan obras sin tener en cuenta efectivamente el desarrollo comunitario, el desarrollo de las comunidades y de los pueblos que habitan en estos territorios. Entonces, este tipo de obras también viene asociada a un proceso profundo de reprimarización de la economía, o sea, a continuar dependiendo, que nuestras economías continúen dependiendo de determinados commodities y continúen profundizando la dependencia con los mercados internacionales. Entendemos que este año, por ejemplo, sacaron de los temas centrales el cambio climático, que era un eje que tenía el G20, y que, por ejemplo, el año pasado Trump salió del Acuerdo de París. Entonces, lo que hace Macri para agradar a Trump, dice, no tratemos este tema como un eje central porque debemos construir consensos, como abriéndose de gama, diciendo, bueno, a ver, que pase lo que pase, dejándolo todo al libre albedrío, que es medio contraproducente al final. Sí, la verdad que sí, y más conociendo el dato que se difundió hace algunas semanas por un comité formado por diferentes especialistas vinculados al cambio climático, que dijeron que si de acá a 15 años el clima, o sea, la temperatura del planeta aumenta 2 grados, se van a profundizar y se van a los llamados eventos climáticos, o sea, inundaciones, tsunamis, terremotos, tornados, todo, que van a acrecentar en cantidad a causa del cambio climático, así como también el aumento, se va a dar el aumento del nivel del mar. Lo cual puede generar impactos terribles para las poblaciones. Entonces, considerando estos datos que se difundieron y que justamente el G20 en ustedes, que son los principales países que generan el calentamiento global, que hoy no estén discutiendo el calentamiento global, la crisis climática, dan cuenta de hacia dónde vamos, no por ser fatalista, pero si a vos un grupo de los principales investigadores en torno al tema está planteando esto, que hay que reducir el calentamiento global porque va a generar un impacto terrible por un montón de países, que ellos estén o a sí mismos no solo no debatiendo el tema, sino también cuestionando la existencia del cambio climático cuando es un consenso a nivel ambiental que se ha dado hace ya varias décadas. El calentamiento global. Igualmente, solo para decirles, ayer en la cumbre de los pueblos, o sea, la contracumbre de la G20, todos estos temas sí se estuvieron debatiendo, así como también se estuvieron debatiendo las alternativas a estos modelos de producción, a estos modelos de desarrollo que se plantean desde arriba, proponiendo a la agroecología como una alternativa posible y viable ante el modelo agroindustrial, proponiendo otro tipo de producciones no ligadas a la megaminería, también discutiendo la matriz energética, si queremos seguir apostando a los combustibles convencionales y no convencionales, o diversificar la matriz energética, pero no solo diversificarla, sino también poner en cuestión para qué se está produciendo energía, si es para beneficio de las comunidades o es para beneficio de estas mega empresas, como pueden ser las mineras o las grandes petroleras, que consumen muchísima energía y dejan pasivos ambientales de los cuales no se hacen cargo porque los costos de producción no figuran los pasivos ambientales, y los pasivos ambientales son las poblaciones después las que se tienen que hacer cargo de esos pasivos, porque ni siquiera el Estado da respuesta ante eso. En cuanto a lo que vos estás contando, mencionabas que había reuniones y carpas hoy en Capital Federal. en Congreso, ¿verdad? Sí, ayer en realidad el miércoles arrancó la contracumbre de los pueblos, arrancó en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Ayer, durante todo el día, estuvieron en Congreso reunidos los diferentes foros, o sea, las diferentes temáticas de esta contracumbre, una de las cuales fue el Foro de Bienes Comunes, y hoy es la marcha a las 7 de la tarde, donde se convoca a marchar a todas las los movimientos sociales o personas que quieran rechazar este proceso, no solo el G20, sino también el proceso de militarización que se está viviendo hoy en Buenos Aires, donde eso está, la ciudad está sitiada, y además los gastos abrumadores que han generado a nivel de militar, se está hablando de unos 7.000 millones de dólares que se ha gastado en diferentes armamentos, en diferentes materiales militares para poder llevar adelante esta reunión del G20 en un contexto de crisis profunda, en un contexto donde no se le puede pagar, o se dice que no se le puede pagar a los ancianos, las pensiones, no se pueden aumentar los sueldos del Estado, pero se gasta 7.000 millones en este evento que claramente no tiene ningún beneficio para las comunidades o para las grandes empresas. Y como vos decías, los principales países más poderosos del mundo se niegan también a discutir las consecuencias de la contaminación en el medio ambiente, mientras que los pueblos sí las discuten, como se ha estado haciendo en el marco de este No al G20 en distintos foros que se han estado realizando. Bueno, Dai, te agradecemos mucho la comunicación, esperamos que te mejores, un tecito con miel. Té miel, té con jengibre, té con limón, todo para que, bueno, tu garganta esté preparada para el viernes que viene, en una columna acá ambiental, como siempre. Te agradecemos mucho la comunicación. Bueno, muchas gracias, y aprovecho para invitarlas a ustedes, pero también invitar a toda la audiencia, que hoy desde Tinta Verde estamos festejando los 10 años, nuestros primeros 10 años, y en el marco también de los G20 vamos a estar festejando hoy en Casa Lavenindo a las 9 de la noche, festejando nuestros 10 años, pero también resistiendo al G20 y a todas estas políticas que se vienen implementando. Saludamos entonces a Tinta Verde por su cumpleaños. Nos vemos el viernes que viene, Dai. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Yo vengo a levantarte, flores en la boca, para ir a buscarte. Vengo a levantarte, hoy vengo a levantarte, flores en la boca. Vengo a levantarte, yo vengo a levantarte, tú eres en la boca para ir a buscarte. Vengo a levantarte hoy, vengo a levantarte. Y ahí sí terminaba la columna ambiental, la columna verde de la mano de Dayana Melón, donde nos contaba un poco sobre la relación del G20 y este modelo extractivista, modelo agroexportador que proponen los grandes países. Vamos a continuar en esta hermosa radio, en este hermoso programa Una Buena. Vamos a escuchar un tema musical de la mano de nuestra DJ Camila. De Tabaré Cardoso, Lo que el tiempo me enseñó. El tiempo me enseñó que con los años se aprende menos de lo que se ignora. El tiempo, que es un viejo traicionero, te enseña cuando ya llegó la hora. El tiempo me enseñó cómo se pudo en la universidad arrabalera, con la verdad prendida en una esquina, igual que un farolito en la vereda. El tiempo

10 en punto de la mañana y continuamos en Una Buena por Radio Nauta FM 106.3. La Red de Género y Comercio reúne a mujeres latinoamericanas que están interesadas en investigar y difundir los efectos diferenciales de las políticas económicas y los acuerdos comerciales. Para charlar y saber un poco más sobre esto, estamos en comunicación con Norma Sanchís. ¿Nos escuchás, Norma? Sí, buen día. ¿Cómo están? Muy bien, ¿vos? Bien. Marina y Belén, te saludan. Bueno, y en el marco también del G20 queríamos un poco conversar, en primer lugar, bueno, ustedes, ¿cómo observan esto? ¿Qué impacto tienen las políticas que se definen en el marco del G20 con respecto a la situación de las mujeres, a la situación del colectivo LGTB? Mira, el G20 reúne a los países más poderosos del mundo, las economías más grandes, y nació y se consolida y actúa para defender básicamente al capitalismo financiero internacional, o sea, para lograr la estabilidad financiera de los flujos especulativos y los flujos de las inversiones en todo el mundo, y defiende básicamente a las empresas transnacionales, que son las que llevan adelante el dinamismo de la economía mundial, y su apetencia mayor son los recursos naturales de los países, de nuestros países. En África, básicamente, y América Latina, son lugares donde se disputan los minerales, el petróleo, el gas, el agua. Y entonces estas reuniones sirven para plantear los intereses, las confrontaciones, las negociaciones entre estas economías que son las más grandes del mundo y entre las empresas transnacionales que también inciden en los gobiernos y están presentes y tienen sus representantes en la reunión. Claro. ¿Qué tenemos que ver nosotros con todo esto? Bueno, lo que allí se decida que no va a representar, sin duda no va a representar nuestros intereses, tiene enormes impactos en nuestra vida. No nos olvidemos que está presente en estas reuniones el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que lo que plantea para las poblaciones, como en nuestro país, son políticas de ajuste, de reducción de derechos laborales, de limitación de oportunidades de trabajo y de expansión, de desarrollo y limitación de derechos, básicamente. Claro. Entonces, esto impacta con mucha fuerza en los mercados de trabajo, en la economía y en el bienestar de nuestras sociedades. Nosotras como mujeres sabemos y conocemos y tenemos muy estudiado y comprobado estadísticamente, con investigación, con testimonios, con estudios, que son las mujeres las que más sufren la precarización laboral, la falta de oportunidades de empleo, el acceso al trabajo. Son las mujeres las que sufren estos impactos de estas tramas económicas y financieras que no hacen más que agudizar la violencia contra las mujeres. Entonces, por eso estamos denunciando, dando visibilidad a estas cosas estas negociaciones que parece que se rodean de tanto glamour, de llegadas, de recepciones de los presidentes, que pareciera que se quieren vender como algo beneficioso para nuestro país y nuestra economía, pero en realidad, bueno, lo que hace Argentina es sobre todo poner el escenario para que diriman sus disputas los grandes, grandes actores, que no somos nosotros, son Estados Unidos, es China, es Alemania, es Rusia, y que por supuesto va a tener grandes consecuencias en nuestra región, en América Latina, en nuestro país y también en las mujeres. Ahora hablamos de esto, de las grandes consecuencias que tienen justamente estos acuerdos, digamos, pensar en el libre comercio, qué consecuencias tiene para las mujeres sobre todo. Hace un tiempo veíamos el Women 20 y cómo se trata también la temática de género en el G20, cómo tratan la temática de género en los países más poderosos del mundo. ¿De qué hablamos cuando hablamos del pink washing o del lavado rosa, digamos, con respecto a esta perspectiva? Claro, últimamente y sobre todo cuando se nos visibiliza con tanta fuerza a las mujeres como un actor político, social importante, pareciera que todo el mundo tiene que hablar de políticas para las mujeres, políticas, se habla de un reconocimiento de una situación más desventajosa y por lo tanto, bueno, incorporemos perspectiva de género, transversalicemos perspectiva de género para que las mujeres puedan estar mejor incluidas de una mejor manera. Y entonces se habla mucho de inclusión laboral, inclusión financiera, inclusión digital, de desarrollo rural para las mujeres. Pero, ¿de qué tipo de inclusión nos hablan? Porque todo pasa por una retórica que es muy ajena a lo que le pasa a la mayoría de las mujeres. Cuando se habla de inclusión en el mercado de trabajo, de que porque las mujeres trabajamos en una proporción mucho menor que los hombres, y eso nos limita las posibilidades de recursos económicos y manejar con autonomía un recurso económico. Cuando se habla de inclusión en el mercado de trabajo, entonces, ¿qué tipo de trabajo se ofrecen para las mujeres? Son trabajos flexibles, más precarios, son trabajos de plataforma, son trabajos que menos calificados y, por supuesto, peor pagados que si lo hiciera un hombre. Lo mismo pasa... ¿Sí? La red también entendemos que plantean de manera insistente que el capitalismo también funciona gracias al trabajo no remunerado que realizan las mujeres con respecto a esto que comentás. Esto es clave y desde la teoría feminista lo venimos planteando desde hace muchos años. Hay todo un trabajo no visible, no remunerado de las mujeres en el cuidado de las familias, en la reproducción de la vida cotidiana y en la reproducción de la fuerza de trabajo, que finalmente es lo que alimenta y dinamiza la economía. Hay todo un aporte de las mujeres que no se lo considera trabajo, mucho menos se lo remunera, y que pasa como una obligación, un deber que se hace por amor, por instinto, no se ve que realmente sobre este trabajo descansa el funcionamiento de los mercados, de las economías. Si las mujeres no ejercieran el cuidado y el trabajo reproductivo que hacen hacia adentro de sus casas y sus familias, no podría funcionar ni las economías, ni el mercado, ni la explotación de los recursos naturales que hacen las empresas. No funcionaría la vida misma, la vida económica y política y social de un país. Entonces, nosotras planteamos, este trabajo debe ser visibilizado y sobre todo debe ser compartido. Es un trabajo muy importante, fundamental, debe ser compartido por primero ante todo con los hombres, pero también con el Estado, con las empresas, con la comunidad, porque necesitamos muchos más recursos y no resolverlo exclusivamente en base a nuestro propio esfuerzo y sacrificio. Sabemos que esta semana estuvieron realizando un seminario internacional con Red de Comercio, un poco tratando las cuestiones que tienen que ver con el impacto del libre comercio desde una perspectiva feminista. Y queríamos que nos cuentes un poco cuáles son las tareas prioritarias que ustedes tienen como Red de Género y Comercio en este contexto. Sí, el seminario, pretendimos hacer este recorrido justamente partiendo de visiones muy macro de qué pasa en la geopolítica del mundo hoy y en qué lugar se inserta América Latina y la Argentina y las mujeres. Fuimos bajando, concretando los contenidos, qué pasa con las mujeres justamente en el mercado de trabajo, qué distintas formas de economía y de posibilidades de generar ingresos se están dando las mujeres hoy. Hablamos de cooperativismo, de la economía social, hablamos del sindicalismo feminista, de las redes de sindicalistas feministas que hoy atraviesan todas las distintas centrales sindicales. Es un fenómeno fantástico que están dando, y una batalla muy importante que están dando las mujeres sindicalistas en un ámbito que tradicionalmente fue siempre tan duro y tan misógino. Y finalmente terminamos aterrizando el tema en cómo hay una cantidad de factores que inciden en la vida de las mujeres y generan una violencia que no es exclusivamente la violencia machista que se da dentro de la casa, sino que es una violencia social, una violencia que ejerce el poder judicial, como tan claramente se ve ahora con el fallo de Lucía Pérez, uh-huh, que es tan injusto, arbitrario y que nos ofende de una manera tan, tan fuerte y brutal. También las violencias que se dan en las ciudades, estuvimos viendo las violencias urbanas, para poder transitar libremente por los espacios urbanos, y cuáles son las salidas a todo eso, que siempre pasan por la organización, por el fortalecimiento entre las redes de mujeres, por el fortalecimiento de las comunidades y el papel, y fortalecer también el papel de las mujeres y hacerlo más visible con todos los aportes que hacen en la sociedad. Así es. Bueno, Norma, muchísimas gracias por tu tiempo para Radionauta. Te agradecemos desde aquí, desde Una Buena. Bueno, gracias a ustedes, que les vaya muy bien. Un abrazo. Hablábamos con Norma Sanchís acerca de cómo también la red de género y comercio también va construyendo puentes, va construyendo redes para discutir la temática de cómo se incorporan también las mujeres al mercado de trabajo, qué consecuencias tienen los acuerdos que hacen los países más poderosos justamente en el marco del G20 hacia particularmente las mujeres. Quien quiera escuchar los contenidos de la entrevista lo puede hacer en nuestra página radionauta.com.ar. Vamos a escuchar Pajarillo Verde de Cecilia Todd. Pajarillo verde, como no quieres que llore. Pajarillo verde, como no voy a llorar. Pajarillo verde, como no quieres que llore. Pajarillo verde, como no voy a llorar. Ay, ay, ay, ay, si una sola vida tengo, pajarillo verde, y me la quieren quitar. Ay, ay, ay, ay, si una sola vida tengo, pajarillo verde, y me la quieren quitar. Pajarillo verde, como no quieres que llore. Pajarillo verde, como no voy a llorar. Pajarillo verde, como no quieres que llore. Pajarillo verde, como no voy a llorar. Ay, ay, ay, ay, si los grillos que me quitan, pajarillo verde, me los vuelven a pegar. Ay, ay, ay, ay, si los grillos que me quitan, pajarillo verde, me los vuelven a pegar. Pajarillo verde, ayer fuiste a cortar leña. Pajarillo verde, pasaste por mi conuco. pajarillo verde, ayer fuiste a cortar leña. Y pajarillo verde, pasaste por mi conuco. Ay, ay, ay, ay, y todo el mundo lo supo. Pajarillo verde, por tu mala compañera. Ay, ay, ay, ay, y todo el mundo lo supo. Pajarillo verde, por tu mala compañera. Pajarillo verde, que te puede dar un indio. Y pajarillo verde, por mucho que tú lo quieras. Pajarillo verde, que te puede dar un indio. Y pajarillo verde, por mucho que tú lo quieras. Ay, ay, ay, ay, una inserta de cangrejos. Pajarillo verde, y eso será cuando llueva. Ay, ay, ay, ay, una inserta de cangrejos. Pajarillo verde, y eso será cuando llueva. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radionauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Batería al 5% y te olvidaste el cargador. Necesitas una buena. Necesitas una buena. El informativo de Radionauta. Sintoniza Radionauta lunes, miércoles y viernes de 9 a 11. Toda la info que no te cuentan. Continuamos en una buena de la mano de la columna de música y cine de Eri Garuti. ¿Cómo te encontrás el día de hoy, Eri? Me encuentro muy bien. Bueno, estamos escuchando una cortina musical de que nos recuerda algo, pero no sabemos qué. Nos hace acordar a nuestra infancia. Esta es la banda sonora de Ricky Ricón. Me encanta, es una película muy de domingo. ¿Qué pasó con Ricky Ricón? ¿Terminó en las drogas, no? O algo sí. No, pero se recuperó. Ahora está por actuar en alguna película. No me acuerdo bien cuál película, pero está ya rehabilitado. Fue un año feroz para ese muchacho, pero ya está mejor. Ya salió, no fue cayó, preso. Como dice la gente, cayó. Cayó, pero se levantó. Se levantó. Bueno, hoy vamos a tratar acerca de un compositor bastante famoso de la década de los 80, que igual sigue teniendo trabajo hoy en día, Alan Silvestri. Bueno, Alan Silvestri, ahora les voy a ir contando poco a poco su vida. Bueno, nació en 1950 en la ciudad de Nueva York, de una familia sin tradición musical, una familia, digamos, típica estadounidense. Pero bueno, desde chico empezó a mostrar un interés por la música y bueno, fue tocando en distintas instituciones desde chico, hasta que en 1965 empezó a acudir a clases de jazz en la escuela Berklee. No sé si la conocen, por lo menos no. De nombre. Bueno, la Berklee College of Music of Boston. La escuela de Berklee de Boston es una de las instituciones más famosas e importantes del mundo de la música. Hay varios músicos latinoamericanos que fueron a esa escuela, como Lafourcade. Ella también fue, que perdió contra Maluma, pero bueno, ella la tenemos en el corazón, a Maluma no. Bueno, esta institución lo formó, pero estuvo 2 años nada más y después, bueno, dejó para dedicarse un poco a girar como guitarrista y arreglista de una banda. Después conoció al letrista de unos proyectos de Quincy Jones, y empezó a trabajar en la orquestación de una película en 1972. Esta fue como su primer trabajo como compositor sin tener conocimientos como compositor. La música de Ricky Ricón tiene esto de orquesta, que suenan violines, tambores, trompetas. Todo, sí. En realidad, él como compositor lo define bastante la orquestación más tradicional, quizás más que la que conocemos en los años 80. La mayoría de las películas que sí son muy domingueras en su mayoría. ¿La formación de él tiene que ver con una formación más clásica o es simplemente como, bueno, un camino que él decide ahí recorrer? Su formación sí, es más clásica también, bueno, Berklee es una escuela académica de claro. música, aunque enseña jazz y géneros más populares hoy en día, hay que ver, hace 50 años, 40 claro. años, así que bueno, él siguió trabajando en algunas producciones más chiquitas, empezó a trabajar en televisión, haciendo música para un capítulo de Starsky y Hutch, una serie que quizás más conocida para la generación de los 70. Después siguió trabajando en varias telenovelas policiales, pero en 1983 llegó su oportunidad. Y acá va a pasar algo que se repitió varias veces en esta columna: la relación entre el director y el compositor. Bueno, ¿hay alguno ahí? ¿Tuvo una relación que pase esa relación formal? Hay algunos, pero no funcionan tan bien. Es como tiene que haber una amistad, una asociación constante para entenderse. Tiene que haber un feeling, tiene que haber una cosa claro. ahí entre los dos que digan, bueno, yo quiero esto, vos me entendés. Es el tema de entenderse. El tema de entenderse y decir, vos estás explicando tal cual yo quiero. Así que, bueno, para, en 1983, el director Robert Zemeckis, muy famoso director estadounidense, estaba buscando a alguien que le pudiera ambientar su película. El compositor lo llama y Zemeckis le pidió 24 horas para más o menos crear alguna maqueta y impresionarlo. Ah, bueno. Al día siguiente, nuestro compositor amigo va y el director le encantó. Así que a partir de ahí empezó una colaboración de más de 20 años. Y sigue estando, se requieren, son muy amigos. Y bueno, y en 1985 llegó la gran, gran oportunidad, que esto lo estalló en fama a Alan Silvestri, que es la banda sonora de Volver al Futuro. Otra vez aparece, ¿no? Ese tinte bastante orquestal. Bastante orquestal, muy épico. Y esta película es de mis favoritas, no sé si mi favorita. La banda sonora es increíble. Es muy... Es tan llena de acción y movimiento que a la película le viene genial. En escenas que son tan icónicas, atravesando 85 millas por hora para viajar el tiempo. La película es increíble. No voy a contar de qué es, porque calculo que la vieron. La mejor todos. Escena es la del tren. La mejor es, claro, la del tren es increíble. Y la recordada patineta que no tenía ruedas, que la andaba... patineta, el concierto que da Martin McFly tocando Johnny B. Goode ahí enfrente a sus padres en los años 50, increíble. Él musicaliza toda la película. Él musicaliza toda la película, aparecen un par de quizás canciones más ochentosas para un poquito también significar el momento. Pero bueno, esta película le dio la completa fama, trabajó durante toda la trilogía con Zemeckis. Y bueno, es una trilogía que hoy en día sigue estando muy muy presente. Se sigue pasando en televisión y la gente la sigue viendo y consumiendo de forma constante. Y la es música... Es una típica también, como bueno, mucho más que Rick Ricón, obviamente. Mucho más que Rick Ricón. Pero es una buena película dominguera, como decía Marina. Durante muchos años me pasó con Volver al Futuro que siempre la arrancaba a ver empezada, ¿viste? Cuando nunca son películas que pasan tanto que la arrancás a ver y nunca la viste desde el principio hasta el final. Pero un día llegás y decís, ah, así empezaba. Ah, empezaba así. Y después ves habría las que partes. Ver la trilogía. Hay que ver la trilogía. Yo la vi todas completas. Así que soy fan, ¿no? Recomendado. Igual ahora se viene mañana, hoy llueve, mañana llueve, así que recomendado también para ver la trilogía completa. Hay un fin de semana por delante, chiques, aprovechen. Chicos, adentro de la casa. Ahora, bueno, después él siguió trabajando, después está súper salto a la fama que tuvo, en muchísimas películas, una anualmente, dos anualmente, como suelen hacer los compositores cuando finalmente alcanzan el punto. Bueno, un par de películas que hizo, Depredador, en 1987, la película que actúa Arnold Schwarzenegger, que es como un tipo de continuación de la saga de Aliens. ¿No la vieron? Bueno. No la tengo, perdona. Después, ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Película icónica sí. que mezcla los dibujitos animados con la realidad. Muy buena, sí. Que te caes del orto. En esa época fue una revolución y es algo muy importante para el mundo de la animación. Después hizo un par de piezas para el guardaespaldas. icónica película de Whitney Houston. Obviamente que la música de Whitney Houston la hace Whitney Houston, sí. ¿No? Obvio. No le saquemos el mérito. No, no hay que sacarle jamás el mérito a Whitney. Y bueno, y después en 1994 también consiguió otro hito en su carrera como compositor al componer la suite original de Forrest Gump. Bueno, una pieza bastante triste, nostálgica. Me pongo melancólica. Pero viene muy bien para las escenas en las cuales es utilizada. Esta música es bastante conocida. Hay gente que la conoce y no conoce la película o no la vio, digamos. Hay gente que se la pone de fondo mientras estudia un poquito. ¿En qué escenas de la peli está esta? Esta película la usan en la escena donde, en la última escena. Bueno, para los que no la vieron, la voy a contar igual. Spoiler alert. ¿Quién no vio Forrest Gump? O sea, sí, si no viste Forrest a esta altura ya no hay spoiler alert, es verdad. No. Es la escena que él se despide de su hijo y la pluma empieza a volar, empieza a hacer esta música, sí. Y es hermosa. Bueno, esta película fue multipremiada. Él no ganó un Oscar, él nunca ganó un Oscar, ganó muchos premios, pero no un Oscar, lamentablemente. Ya le van a dar uno cuando tenga 85 años seguramente, como hicieron con Lalo Schifrin hace unas semanas. Bueno, ganó el Oscar a Mejor Película, Mejor Director, que es Robert Zemeckis, el director, su director amigo. Bueno, Mejor Actor Tom Hanks, Mejor Guión Adaptado, Mejores Efectos Visuales, Mejor Montaje. Para los que no la vieron la película, se les recomiendo que la vean. Es la historia de un chico de Alabama que sufre una leve discapacidad intelectual, que eso no le impide ser testigo y privilegiado en alguno de los actos de momentos más trascendentes de la historia de Estados Unidos del siglo XX. La película es muy buena porque mecha un poco personajes reales de esa época, con la tecnología obviamente, y a Tom Hanks personificando a Forrest Gump. Es excelente la película, muy dinámica, muy rápida, muy buena, muy divertida. Tiene muchas escenas. Bueno, y después siguió trabajando en varias películas alrededor del tiempo. Ricky Ricón, en el 94, el mismo año. Náufrago, del 2000. Esta película también con Tom Hanks. Y también de Robert Zemeckis. Después la película de Lara Croft, digamos, la de Tomb Raider. Y después pasaron varios años, hizo varias películas de música, digamos, de películas conocidas, quizás no grandes hitos del cine. Pero bueno, en el 2012 llegó también una gran oportunidad para quizás instaurarlo en el nuevo mundo del cine actual, que es Los Vengadores. Más pochoclera. Mucho más pochoclera. Una banda sonora de superhéroes. Y bueno, esto fue en el 2012. La historia cuenta la historia de Nick Fury, el director de la Organización de Mantenimiento de la Paz, conocida como S.H.I.E.L.D., que recluta a Iron Man, a Hulk, a Thor, a Capitán América, para formar un equipo. El grupo debe tener al hermano de Thor, Loki, para evitar la destrucción del planeta. ¿Es la primera película de superhéroes que él musicaliza? Sí. Esta es la primera de superhéroes que él musicaliza, y es una banda sonora que ya quedó, digamos, en la historia de la música, porque es muy importante, muy épica y realmente se sigue escuchando, hasta se usa de meme, así de todo. Bueno, muy versátil este compositor, porque desde películas de Ricky Ricón hasta Volver al Futuro, a esta de Los Vengadores, digamos, se fue adaptando también y fue haciendo películas que le han pedido y solicitado de trabajar. La verdad que es muy interesante. Sí, él ha musicalizado muchas películas de los 80, dándole el tinte especial que tienen las películas de los 80, que les hacen pochocleras, que les hacen geniales. Y bueno, nada, esa es la información que tengo, que les traigo para que escuchen. Búsquenlo, tiene música muy buena. Él como compositor, si le gusta la música orquestal, es bastante épica y muy armada. Y unos clasicones que si no los viste, ya los tenés ya, que ver. Ya, este fin de aprovechen. Pochoclo y culo en el sillón todo el fin de semana. ¿Trajiste algún tema para que nos despidamos o nos vamos con este que está sonando? Con este y espera la semana que viene, traigo alguno armado. Dale. Hasta la semana que viene. Hasta luego.

una buena comida, una buena película, una buena noche. Una buena en la mañana de Radionauta. Entre tanta basura mediática, una buena entre tanta desinformación, una buena en el 106.3. Del G20, este jueves estuvo realizando el foro de soberanía alimentaria, ya que bueno, uno de los ejes centrales del G20 fue un futuro alimentario sostenible, y para hablar un poco de qué implica este G20 para nuestro futuro justamente alimentario, estamos en comunicación con Eleonora Pedot del Movimiento Nacional Campesino Indígena. Eleonora, buenos días. Hola, buenos días Belén, buenos días Marina. Bueno, la idea era que podamos charlar un poco qué implicancias crees vos que tiene lo que se está discutiendo en la cumbre del G20 con nuestra soberanía alimentaria. Mira, nosotros como movimiento nacional y como siendo parte de la vida campesina, venimos denunciando hace bastantes años, más de 20 años, cómo el modelo agroalimentario que se va imponiendo a nivel mundial, va modificando muchas cosas, que no solamente es la producción del alimento en manos de campesinos y campesinas. Y hoy, con esta cumbre del G20, lo que vienen es a ratificar acuerdos, a ratificar tratados, a ratificar una política que tiene más que ver con el saqueo de los bienes naturales, con la imposición de un modelo alimentario industrializado, de la quita de diversidad de los suelos, de la producción de alimentos. Entonces, la realidad es que consigna que ellos han tirado, este lema que han tirado de que esta agricultura, de un futuro alimentario sostenible, es una gran mentira. No tiene ningún tipo de certeza de verdad en eso que están diciendo, porque el modelo que ellos plantean es un modelo de calentamiento global, es un modelo de desalojo de comunidades campesinas indígenas, un desalojo de cultura, un desalojo de cultura de alimentación de los pueblos. Así que la verdad que nosotros como movimiento no tenemos ningún punto de acuerdo con lo que ellos están planteando. Con respecto a estas propuestas que vos comentás que impulsan desde G20, ¿qué rol crees que le asignan a los pequeños y medianos productores? Mirá, a los medianos puede ser que les sirva para garantizar algunos tipos de producciones que consuman de consumo pequeño, pero la realidad es que a la agricultura familiar campesina indígena ellos no quieren que exista directamente, no tienen ninguna intención de que exista. Y si existiera, que sea lo más marginal posible, sin ningún tipo de política pública ni del Estado para poder realmente solventar una producción, digamos, de la agricultura familiar campesina indígena. Ahora, con respecto al modelo, digamos, más mercantil que tiene que ver con la alimentación, ¿cuál es el modelo alternativo que proponen los movimientos campesinos? Mira, nosotros proponemos un modelo que es el modelo que ha venido realizando desde hace miles y miles de años, desde que nace la agricultura en manos de los campesinos y campesinas. Es un modelo que tiene que ver con lo que nuestro pueblo produce, con lo que nuestro pueblo come, con lo que nuestro pueblo necesita, con la diversidad que tiene cada una de las regiones, con la diversidad de los suelos, del clima, de un modelo que está en armonía con la madre tierra. Nosotros proponemos la soberanía alimentaria como parte, digamos, de nuestra propuesta, digamos, de modelo agroalimentario, de modelo alimentario, y la soberanía alimentaria implica todo esas dimensiones. No es no es solamente una producción, digamos, o hortícola o de animales, sino que es una producción diversificada, es una producción que está en armonía con la cultura del pueblo, con lo que nosotros nos comemos, con lo que tienen que ver con nuestras recetas, nuestros sabores, nuestra diversidad en colores que tiene nuestra comida. Y en paralelo a lo que, o sea, o en contraposición a lo que está planteando el G20 o lo que está planteando en los modelos, digamos, de producción de estos 20 países, es un modelo que está totalmente homogenizado en una producción de alimentos que van a ser todos industrializados y que no tiene diversidad, no tiene colores, no tiene sabores, son todos sabores sintéticos que en la medida que eso se va perdiendo, también vamos a perder la cultura hasta del gusto, del olfato. Claro, y con respecto al modelo también más mercantil, ¿no?, de la alimentación que se propone, hay algunos discursos más oficiales que dicen, bueno, que a partir del agronegocio se podría generar una revolución productiva, se podría acabar con el hambre en el mundo. ¿Esto es así? ¿No es así? ¿Por qué? No, eso es una gran mentira. Hay estudios de la FAO misma que se ha hecho donde la agricultura industrial, la agricultura extensiva, la agricultura que se produce en grandes extensiones de tierra y en monopolios, lo que genera es un alimento de muy poca calidad, con muy pocas proteínas, con muy pocos nutrientes, lo cual puede ser que estemos más gorditos, pero no mejores alimentados. La forma, digamos, de que el cuerpo, digamos, de que el ser humano se alimente es con que tenga muchísima diversidad de alimentos, porque son los que contienen, digamos, los distintos nutrientes que nuestro cuerpo necesita. Entonces, la agricultura industrializada, mientras más industrializada está, menos nutrientes tiene. Ahora, entonces, claro, creer que comer, digamos, milanesas de soja o comer comida sintética o papas fritas que vienen en paquetes o producciones de alimentos que no se pudren, que no se degradan, eso quiere decir que así como no se pudren, no se degradan, tampoco, digamos, alimentan, porque eso quiere decir que ni las bacterias se están comiendo, ni los hongos, ni los microorganismos se están comiendo esas comidas. Ahora vos hablás de una cultura más alimenticia que tiene que ver con la agricultura campesina, que tiene que ver con respetar también la identidad cultural, los sabores, la autogestión también en esa alimentación. ¿Puede esa agricultura campesina satisfacer la demanda alimenticia que hay en el mundo? Mirá, sí puede satisfacerla. Hoy no la satisface porque hay un modelo que se contrapone, claro, y que no permite que el otro pueda producir. Cuando vos te desalojan de la tierra, cuando desplazan a los campesinos, cuando te colocan, digamos, empresas mineras en las poblaciones en las que nosotros nos encontramos, ese desplazamiento hace que se deje de producir, digamos, que se vaya dejando de producir. Si no hay políticas de Estado para que toda la producción hortícola de los cordones periurbanos puedan desarrollarse, es imposible que ese alimento después llegue a la población que lo necesita, o que llegue en precios, digamos, donde la población lo pueda comprar. Claro. Y bueno, con respecto a este modelo productivo también que está basado en el extractivismo, ¿no?, en el saqueo de nuestros bienes comunes, ¿qué opinión tienen ustedes con respecto a la ley de semillas? Bueno, también nosotros este año hemos venido con otras organizaciones también de la agricultura familiar campesina indígena denunciando la imposición de colocar un modelo con colocar una ley de semillas en base a los pedidos que está teniendo Bayer Monsanto al gobierno nacional. Y este último tiempo, en una maniobra que hizo el ministro de Agricultura Echeverri, lograron armar un dictamen de minoría sobre una ley de agricultura familiar, de una ley de semillas, perdón. Y esa ley de semillas es una ley donde a nosotros nos ponen en un artículo, que es el artículo 27, donde dice que exceptúan, digamos, de las regalías y de los, de tener que pagar a los agricultores familiares campesinos indígenas que estemos dentro del RENAF. El RENAF es un mecanismo de registro que ha tenido el gobierno, y que en los últimos 3 años no ha registrado a nadie, donde las bases de datos hoy no están porque dijeron que estaba mal hecho del gobierno anterior, y entonces, digamos, hoy ese registro es una gran mentira. Entonces, ¿quién es el que va a ser beneficiario de ese artículo? Y lo que nosotros también planteamos, ese artículo no está dentro de los que son de uso público. Hay otros artículos que son de uso público, este no es de artículo de uso público, así que por lo tanto no tiene la implicancia de que le rige una ley nacional. Entonces, principalmente porque nosotros estamos en total desacuerdo, digamos, con el patentamiento de las semillas y que las semillas sean una mercancía. Fundamental discutir estas cuestiones, hacer una crítica profunda a este modelo extractivista y sobre todo también en el marco de la Semana de Acción Global contra el G20 que se está realizando aquí en nuestro país. Te agradecemos muchísimo la comunicación, Eleonora, y tu tiempo para Radionauta. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué voy a salir? Si siempre... Para ir cerrando nuestro querido programa, vamos a escuchar No es conveniente, Sue Momont. No es conveniente para mí escuchar de nuevo esa canción. Te vuelvo a repetir, no quiero entender lo que sea que diga. A veces pienso que habla de... para ¡Gracias! está hablando de mí. Está hablando de mí. Está hablando de mí. Está hablando de mí. Te quedaste sin carga en la sube y estás muy lejos de casa. Necesitas una buena. Una buena. Lunes, miércoles y viernes de 9 a 11 por Radionauta 106.3. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender cómo esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos. Falta muy poquito para que nos tengamos que despedir de esta emisión de viernes de Una Buena, pero no nos podemos ir sin antes contarte qué eventos van a haber este fin de semana. Recordamos, el día de hoy cumple 10 años Tinta Verde, así que esta organización, este grupo periodístico que se encarga de transmitirnos todas las novedades agroecológicas que suceden y todos los talleres y formaciones que hacen, tienen un muy buen trabajo, vamos a acompañarlas. Es en Casa Laberinto, ahí se pueden fijar en el evento en Facebook, hoy 30 de noviembre, empieza a las 9 de la noche, en Laberinto Casa Club. Y el día de mañana, Fulana Estrigo va a estar dando un recital a beneficio de los pibes y de las pibas del hogar de Carlitos Cajade. Los pibes se quieren ir de vacaciones, así que van a estar realizando este evento que tiene entrada libre y gratuita, pero que se va a estar vendiendo una rifa por un lechón. Si sos vegana, vegetariana, podés pedir que dejen vivo al lechoncito. Lo quedás. Te lo quedás. Polémico, difícil. Te lo llevas. Va a estar, además de Fulana Estrigo, va a estar la artista Melisa Otero exponiendo sus cuadros y también van a cantar los pibes de BGH Rap. Va a haber comida, va a haber bebida, así que si quieren más información pueden ver en el Facebook de Los Pibes de Cajade. Esto es mañana. Mañana. Y esto es en el hogar, que es 6:43 entre 12 y 13. Perfecto. Importante asistir y comprar esa rifa del lechón, que no nos viene mal. Recordar que hoy a las 3 de la tarde está la marcha en Capital Federal para decir fuera al G20 del FMI. También mañana, pero aquí en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, hay una peña del Olga. Y el domingo a las 5 de la tarde, aquí también en el Olga, varieté de talleristas. Se cierra el año de los talleres del Olga Vázquez. Así que quienes quieran venir a tomarse unos mates, a ver qué produjeron todos los chicos que estuvieron viniendo durante todo el año, para disfrutar, ver, charlar un poco, comer alguna que otra comidita, ¿qué te digo? 60, 10 y 11 en el Olga Vázquez se pueden acercar. Y bueno, nosotras ya nos tenemos que ir despidiendo. Agradecemos la producción de Nehuen y de Luciana, la operación de Cami. Y bueno, acá en la conducción, Marina Cabral y Belén Garuti estuvieron en esta mañana. Saludamos, vamos a escuchar música. Un muy buen tema. Para ustedes. No te creas, tan importante. Ya me encontré.